Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? ¿De qué se nutre la nostalgia? Uno evoca dulzuras, cielos atormentados, tormentas celestiales, escándalos sin ruidos. Paciencias estiradas, árboles en el viento, aprobios prescindibles, bellezas del mercado, cánticos y alborotos, lloviznas como pena, perdones bien ganados, pero con esos mínimos no se arma la nostalgia. Son meros simulacros, la válida, la única nostalgia, la válida, la única nostalgia es de tu piel. Este es un poema de Mario Benedetti que se llama como Nostalgia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bienvenidos a este programa que hoy tengo el gusto de estar en, no digo que en el lugar de él, porque sería mucho para mí realmente, pero como en otras ocasiones cuando él viaja hacia otras territorialidades, nos deja en esta responsabilidad. Y digo nos porque quiero incluir ahora a mi querido compañero, compadre, socio en esta aventura de sostener esta barra, que es el querido Roquecito. Bienvenido. Feo. Se me ruborizó y me ruborizo. No quiero que se ruborice. Una cosa fantástica. La responsabilidad que tenemos hoy. Bueno, y vamos a hacer entrar al público presente. Adelante, hay tanta gente. Vino más gente, yo creo. Estaban agolpados ahí. Pasen, entren, pónganse cómodos. En el almohadoncito ahí. El griego creo que vino también. Sí, el griego vino, pero está en el baño ahora. Ah, bueno. En un ratito sí, pero yo lo vi por ahí, sí. Escúcheme. Que el amigo Terfilo, ¿dónde andará, no? No sabemos. No, o sea, yo creo que ¿usted sabe? Dijo. Sí, nos dijo dónde. ¿Ah, sí? Sí. Creo que mí no me dijo nada, me mandó un telegrama. No, yo creo me que... Me dijo, ampolla, dos puntos. Sí. Y después, a las dos semanas, llegó otro telegrama que decía, el próximo programa, que era hoy, no voy a estar. Ah, caramba. Háganse cargo. No, yo poco no sé. Poco frío me pareció igual para lo que él... Tiene razón. Para cómo él acostumbra... Sí. No sé si estaba con la cabeza en otra cosa, capaz. Ah, para mí que no quiere que se sepa, entonces. Ah, por eso le digo, yo no sé, ¿usted sabe? O sea, no, yo no sé exactamente el lugar, digamos, ¿no? Sé que anda viajando, que se fue. Ah, sí. En otras latitudes. En otras latitudes lejanas, sí. Dice usted. Sí, no sé si anda por Cerrillo, que puede ser otra latitud, ¿no? Sí. O puede ser, yo qué sé, Buenos Aires, que puede ser otra latitud. Sí, bastante cercana. No, Buenos Aires y Cerrito, digo, ahí en la Ciudad Vieja, Montevideo. Ah, hay un hotel ahí. Sí. O sí. Bueno, no sé qué otra latitud, a dónde lo podemos encontrar. Pero... Espera, se oye tus acroates. No me... Ahí apareció la griega. No, ah, viene el griego. Vino... Claro. Ah, no, pero no es, porque yo pensé que era el griego amigo suyo, no, pero vino... El griego... Afrodita. Afrodita. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Afrodita? ¿Anda usted bien? Calispera se oyus tus acroates. Eso es. Buenas noches a todos los oyentes. Ah, mire qué bien. Pareció que había dicho algo. Sí, dijo. Mire, se lo voy a decir. Sí. Calispera se oyus tus acroates. Ah, pues estoy aprendiendo griego con Afrodita. Yo pensé que había dicho carraspera, pues yo estoy como un poco con la carraspera. Calispera, ¿sabes? Usted sabe que carraspera. Me pasó algo, ¿no? No, ¿qué le pasó? Casi no llego al programa. No, ¿qué casi pasó? Casi no llego, no, casi no vengo, porque me invitaron esto de la que fiesta, vio, fiesta para todos, sí, fiesta sí. Para acá, fiesta para allá. Me invitaron a como a un asado de un lechón, de un chancho, digamos así. Disculpe la gente que no profesa. Que no consume carne. Bueno, está. Pero acá estoy. ¿Sabes qué? A mí me pasó. Acá estoy porque se escapó. Se escapó el chancho. Se escapó el bicho y... Y no la volvieron a comer. No, salió corriendo. Y anduvieron correteándolo toda la noche. Toda la noche, entonces la carraspera que tengo es... Ah, porque agarró frío. Agarramos claro, frío. Se transpiró. Sí, exacto. Después se enfrió cuando se debe haber ido a tomar un vinito. ¿Cómo? Bueno. Que rápido corre. Rápido corre el chancho asustado. Chancho asustado. Sí. Es increíble. ¿Y sabes dónde se nos metió después? No sé, ¿dónde? Que lo vimos, ¿no? Sí. Después lo perdimos. Adentro de los caños que le sobraron a la osa. Ah, era por allá por la zona de Bullenta. Sí, que por allá. Platiquitas. Los corrimos como 43 kilómetros. Y encontró el chancho, vio que el chancho se esconde bien con los caños. ¡Wow! Una cosa. Ah, entró. Una cosa fantástica. Entonces nos quedamos sin fiesta. Ajá. Y acá estamos. No, anoche nosotros hicimos algo ahí en el boliche. No me digas. Sí, estuvo lindo, estuvo interesante. Sí. Pasamos bien. No, no me acuerdo mucho la vuelta después. No me digas. Hizo, no, claro. No me acuerdo, estaba muy emocionado. Sí, pasaron tantas cosas, ¿no? Pasaron muchas cosas. Pero mire, yo hoy quisiera, entonces ya que nos estamos metiendo en el tema, vamos a hacer este ritual de ponerle contexto, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de la tristeza, la pesadumbre, la soledad, la pena, la añoranza, la ausencia, la melancolía. Fíjese esta palabra. La morriña. Ay, por la favor. La murria, la saudade. El recuerdo. Hoy vamos a hablar de la nostalgia. Ay, sí, como arrancamos. Vamos. ¿Por qué? Porque hoy, sin duda, todos sabemos de que hace mucho tiempo en el Uruguay. Hace como 40 años ya. Hace como, y en los. Y sí, hace un montón. Sí, hace como en no los sé. 70, sí. Que no me acuerdo qué fue. Sí, sí. En Uruguay ya no se festeja la independencia. No, la de, no. Ya no. Lo que se conmemora del 24 al 25 es la nostalgia. Y sí, la gente está para eso. No, nada de declaratoria de la independencia, nada de eso. Porque es una cuestión que no tiene mucho, no tiene mucho enganche, ¿vio? Exacto. Pero si a usted le dice que es para bailar, que ahí, yo creo sí. que Artigas se hubiese prendido también. Y más, ¿cuánta gente iba a cantar el himno? Hoy cantá mucha menos, porque después de la noche que pasa, mucha menos gente cantando el himno todavía. Yo creo que sí, se vio que todavía algo están cantando, no sé. Ajá. Los de ABBA. ¿Los de ABBA están cantando? Eso que cantan. La verdad que no, no. Si le damos el himno, no sabe que no. No los tiene. No. Bueno, son suecos, ¿no? No, los ABBA los tengo, lo que no tengo es la canción que cantó. Bueno, Supertrupa, no sé. Ah, Supertrupa. O Mamma Mía. Mamma Mía. Dame otra vez. Y si le damos el himno. Y lo hacen al estilo ABBA. Ah, al estilo ABBA. La gente lo canta 24. Orientales. ¿Cómo sería? No me no, sale. Yo no me sale. Idea. No me sale. Habría que hacer un arreglo musical. Sí, había que hacerle. Sí. Sí. Cosa así. Pero bueno, está. ¿Y qué es la nostalgia para usted, no, Roquecito? Si usted me permite antes que. ¿Cómo no? Inmiscuirnos en el tema. ¿Inmiscuyamos no o no? No, todavía no. Deme un paréntesis. Perfecto, tómelo. ¿Le alcanza este tamaño del paréntesis? ¿Está bien? Sí, ¿o preciso uno más grande? Está bien, no, este es un paréntesis cuadrado. Sí, sí, es grande. Escuche, le voy a mandar un saludo al querido Pepe Ferraro. Amigo. ¿Por qué? Y porque cumplió. ¡Feliz cumpleaños, Pepe! El amigo librero. ¡Qué lindo, Pepe! Librero, feliz cumpleaños. Librero y actor. Actor. Es clown, es tantas cosas ese hombre, es buena persona. Es buena persona principalmente. Sí, buen ser humano. Y le vamos a mandar un beso grande, un abrazo. Croña pola, Pepe. ¡Opa! Ahí le dijo. Ahí lo tenés, Pepe. Toma, Pepe, la Afrodita te mandó feliz cumpleaños. Dice, croña pola, Pepe. Bueno, está, no eso sé. Es feliz cumpleaños en griego. Ah, mira usted, caña, cómo. Croña polla, Pepe. Pepe. A ver, dígale usted, Afrodita. Χρόνια πολλά, Πεπέ. ¡Ah, se lo dijo con tierra! Bueno, Pepe. Nunca me va a salir así, amigo. Eso para usted. Cumplimos con el Pepe, que es un gran amigo. Un gran amigo. Bueno, Pepe. Eso para usted. Escuche, ¿dónde estábamos? Porque me perdí. ¿Ya? Estábamos en esto de que es la nostalgia, Pepe. Ah, la nostalgia, sí, sí. Escuche. Usted tiene nostalgia. Y una nostalgia un poco siempre, uno es, como uruguayo siempre tenemos, o sea, es parte de la esencia, es parte, ¿no?, del ADN, yo creo que... No, la ato con alambre la nostalgia también. Exacto, después les voy a contar alguna reminiscencia histórica. Ajá. Sí. Que ¿tiene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la nostalgia nacional? ¿Uruguayo por qué? ¿Por qué es tan... ¿Por qué es nostálgico? Exactamente. Ah, mire usted, pero había una explicación. Yo pensé que éramos así nomás. No sé si es una explicación muy científica, por decirlo de alguna forma, pero bueno. Porque vio que el Uruguay es como un invento, vio. No, sí, bueno. No es que tampoco sí, una cosa sí, así que digamos, nos ganamos este país. ¡Ah, qué loco que somos! Sí, ¿no? ¿Cómo lo armamos, Lo armamos. Le pusimos cabeza, lo único que le hemos puesto es cabeza nomás para seguir inventando sí, esto. Porque que si de vamos verdad. Al caso, es un país casi sin nombre. Sí, tiene razón. ¿Qué es el...? República al oriente es una de un río. Ahí, manéjense. Está, suerte. Ya está. Suerte, porque ni siquiera lo que se llamaba Uruguay era el río. Claro, claro, claro. Estamos al oriente, es una república. No tenemos nombre, tiene razón. Exacto. Me acabo de dar cuenta. ¿Cómo se le dice el estado tapón que le habían dicho? Son un estado tapón. Pero bueno, no nos vamos a poner a hablar de esa cosa, pero... Se complica, dícete. Se complica, eso para... No, va, podemos herir susceptibilidades nostálgicas, digamos. Oyentes. Sí. Pero usted bien lo dijo hoy. Sí, lo dije bien, qué bien. Me asombra cada vez que digo algo bien. No sé, que es un sentimiento de pena por la lejanía, la ausencia. Ajá. La privación o la pérdida de alguien o algo querido. La nostalgia. Es algo así. Pero, entonces, ¿por qué la gente se enfiesta? Porque es todo melancolía, saudade, morriña. Sí, porque como que usted está festejando algo que le recuerda... sus mejores momentos. Exacto. Algo de la niñez. Y entonces, pero es una porquería entonces ahora, porque usted ya y está no necesariamente. Como... Ah, ¿no? No, recordar no es, no tiene por qué ser... Hay que recordar, ahí estoy viendo ahí una persona. ¿Qué pasa? Recordar no tiene por qué ser, sí, llegó entre todo el malón de gente que entró. Impresionante. Apareció. ¿Quién apareció? Sí, apareció. Nómbrelo que a él le gusta. Creo que es Santi. Es uno de los tantos gatos. Mira, la gente lo conoce. Pase, Santi. Pase. Mire, corrase, doña. ¿Cómo le va? ¿Andas bien? ¿Cómo le va, querido? ¿Cómo anda? Ampolla. ¿Todo bien? ¿Cómo ¿Qué prolijo vino hoy? Da la mano, así. Sí, hoy sí, es una cosa fantástica. Siéntese, acomódese. Súmese acá a la barra. Sí. Yo, estufa. Porque con el frío... La estufa la estoy acaparando un poco yo. Sí. Bueno. Eso iba a decir, con el frío que hace... La voy a compartir. Ahí. Está como ocupando el lugar de Térfilo, ahí. ¿Cómo? Yo sí. Vio que me tomo la... ¿Estamos bien? Estamos bien, perfecto. Vamos arriba. Cuantos más seamos, digamos, dentro del estudio, más calor humano hay. Ah, tienes razón. Está frío afuera, Está bravo. Nostalgia de la primavera tengo. Somos cuatro. Usted la polla, el amigo Santi acá, la griega Afrodita que está. Afrodita sí, va y viene porque sí, es inquieta. Es como, que va y viene. Póngase la cuestión acá, amigo sí. Santi. Ahora viene Afrodita que ¿qué? Siempre anda ahí en la vuelta. Va y viene, va. Yasu Santiago. Ahí lo saludo, mire. Yasu Santiago. Ah, le dijo. Yasu Santiago. Yasu Afrodita. ¿Qué haces, Santiago? Ah, sí, hoy está, aparte está. Yasu Santiago. Ahí está. Muy bien. Recién le mandó un saludo al Pepe, tal vez. Sí. No, Afrodita está. Pero va y viene. Y usted está despegado. Yo estoy acá. Yo me imagino que la joda que se hizo en el boliche. ¡Anoche! Anoche fue con Afrodita y todo. Tuvo. Afrodita fue también. Afrodita siempre bienvenida. Ella, pero aparece con el griego también. El griego es el que atiende. Con Sorba. Sí, con Sorba. Me parece con Sorba, el griego. Y Afrodita aparecen los, aparecieron los dos anoche así. ¡Ay! Bailaron ABBA. Cuando apareció ABBA, se pusieron como locos. ¡Me imagino! Sí, y después también así empezaron a tirar platos al piso. Rompieron todos los platos que había en el boliche. ¡Se pará, sorba! ¡Claro! Había tres platos para los manices. ¡Claro! Para que hay que compartir, además. ¡Pará, sorba! Y allá, y hacía ¡ey! ¡Tra! Y tiraba los platos. A mí me contaron una historia que se encarnizó con un plato de baquelita. ¡Ay, no lo podía romper! ¡Y le daba, y le daba! Les empezó a saltar encima. Sí. Y se puso como loco el sorba. Y al final no lo rompió porque vio que la baquelita, cuando venía buena, la baquelita aquella que venía en los 50, 60. ¡Ay, María! La de los trifásicos. Esa, la baquelita, esa que. Esa era de verdad. Había platos de eso, ¿eh? Había. Del mismo color de los trifásicos, marrón. El mismo color marrón ese, le daba miedo a uno comer a decir capaz que quedaba la lengua electrocutada. Exacto, algo, sí. Eran los cubiertos de fierro. Los cubiertos de fierro, también estaba regalado. Comiendo era una aventura, el deporte extremo. ¿Qué están haciendo ahora? Están nostalgiando. ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Vio! Que es una muy cosa, bien, cómo es está atento a la jugada. Como festejar los buenos viejos tiempos. Ah, tienes razón. La gente lo apoya, la gente lo apoya. Los buenos viejos tiempos. ¿Un estatus? ¿Quién? Roquecito. No, Roquecito. El público, Roquecito, la que el público lo quiere un montón. Lo entra. Son amigos. Hay mucha gente amiga del barrio. Yo, entonces está. Bueno, pero. Eso, es lo que eso de ganar estatú, no sé. No sé si me. Al tatú, al tatú que es el amigo, este. Tatú. Tatú Rivero. Tatú, vení. Sí. Ahí. Al tatú le gana porque el tatú, le decimos tatú de patacón. Exacto. Y este y Roquecito vio que corre, que es deportista además. Claro, y, eso, entonces, sí. Y, está, seguro. Y el tatú está siempre ahí, sentado en el boliche, estamos ahí. Ah, no le vayas a jugar al truco o cosas de esas al tatú, porque el tatú lo camina. A él le gusta al hoyo. Sí, sí, el tatú juega y cuando juega. Cuando juega ahí juego de mesa. Te entierra. Te entierra enseguida. Sí, sí, sí. Te entierra. Sí, sí, sí. Sí, sí. Escúcheme. Lo escucho. Vamos a volver. Volvemos. Ahí está. Es como vio cuando hay una, así como una regresión en el tiempo. Ahí está. No, le decía. Los buenos viejos tiempos, ¿no? O sea, la gente que festeja. Usted me decía, no, pero entonces, no sé si está tan bueno. Bueno, yo no sé realmente si esa afirmación está tan buena. Digamos, de que no sé si está tan bueno festejar los viejos. No, yo no la afirmé. Yo le pregunto. Perfecto. Pregunto a ver si, de alguna manera, no es un poco estar viviendo en el pasado. Y bueno, lo que pasa es que. Celebrar. Hay también. Pero es una pregunta. No, está bien. Yo, para mí, ¿sabes de dónde viene la cuestión? Sí. Esto se lo digo así como es una opinión mía, ¿no? Dígalo. La gente tiene tanta incertidumbre en el futuro. Ajá. Que. ¿Qué festeja? Se cobija en el pasado. ¡Exactamente! ¡Oh! Bueno, pero qué frase, ¿eh? A ver, ¿cómo sería entonces la gente? El futuro estar... Tiene tanta incertidumbre está en el futuro y usted diga lo último ahora. Es tan incierto... Que se cobija en el pasado. O por lo menos lo festeja en un día. Tiene morriña, tiene añoranza. Yo anoche vi un montón de gente cobijada. ¿Sí? Sí, estaba en el piso así, había gente por todos lados, desparramada. Tarde ya después de la noche. Me imagino. Sí, sí. Un montón de gente que se había acordado del pasado y brindaban. Ay, te acordás y brindaban. Y tenía un montón de recuerdos. ¿Cuánto? Un montón tenía. Y ya después hay cosas que uno no se acuerda directamente. ¿Sabe que la noche de la nostalgia tiene eso también, ¿no? No me digas. Tiene ese efecto de que en un momento usted va por el recuerdo, por la historia, por la nostalgia, y hay un momento en el que ya no se acuerda de más nada. Ni qué pasó esa noche, por ejemplo. Ampolla que hay algunos amigos o algunos personajes que se acuerdan de cosas que uno... ¡Ay! Tiene razón. Aquello... ¿Qué? Y yo estuve ahí en... Sí, ¿te acordás que no sé qué? Lujo de detalle y uno... Y uno dice, bueno, si vos decís, ¿en qué andaría yo? Y además son los memoriosos que ya tienen como una... Y además se lo dicen con tanta confianza, que usted no tiene más remedio que asumir que así fue. Y a veces después pasa que viene y dice, vos sabés que no eras vos. Era otro. Ya me parecía. Porque uno piensa, lo primero que uno hace, o por lo menos lo que hago yo, es dudar de mí mismo, ¿no? No me digas. Ah, yo dudo de mí mismo enseguida. Ahí me dice, estoy dudando ya. Enseguida me hace tastablillar. Te viene y me dice una cosa así con medio una voz medio de seguridad, sí. Ya está. Y ya quedo pensando de que soy yo el problema. Enseguida. No tengo mucha autoestima. Usted sabe que eso que estábamos hablando de recién es como un declinismo, se dice, ¿no? Es una cosa que es un, como un truco de la mente. ¿Un qué? Un declinismo. ¿Deprimismo? No, declinismo. Exacto. Es un término ahí técnico. A ver, pero vamos a buscar declinismo. Usted busca declinismo. Yo voy a buscar declinismo. Que es como una estrategia emocional, ¿no? Que hace que usted... Pero que eso lo hace que la mente... Exacto. Por ella misma. Acurruca los sentimientos. ¡Ah, qué lindo acurrucar los sentimientos! Exactamente. En algo... Usted acurruca los sentimientos en algo del pasado. Cuando... El declinismo... Yo le voy a decir lo que dice. A ver, lo que no. Dígame. No, porque yo fui a esa fiesta anoche. Entonces no... Sí. No, hay una parte que no recuerdo. El declinismo es la creencia de que una sociedad o institución tiende a la decadencia. Exacto. En particular, es la predisposición provocada por sesgos cognitivos, lo que usted cree que está diciendo, como la retrospección idílica, a ver el pasado de manera más favorable. Exacto. Y el futuro de manera más negativa. Exacto. Tiempo pasado fue mejor. Siempre tiempo pasado fue mejor. ¿Y qué es la nostalgia? Y esa es una típica frase de este país. Salteando algunos tiempos pasados que no fueron tan mejores. Es que en realidad esto es un mito de que todo tiempo pasado fue mejor. Exacto, nos referimos a eso. Capaz que usted siente, ante la incertidumbre, lo que acabamos de decir, ante la incertidumbre del futuro, se cobija presente, en el pasado. No se sabe, el presente no existe. Bueno. A ver, dígame, ahora, presente, ya, dígamelo. Se pasó. No hay presente. ¿Me entiende? Entonces estamos viviendo ahí. Bueno, pero mire que está la canción, ¿no? Que dice, el presente es lo único que tenemos, no sé. ¿Sabe que todas las canciones que cantó hoy no identifico ninguna? No me digas. Discúlpeme. No. Escúcheme. La gente se ríe. No logro identificar. Ya en inglés estaba difícil, pero en español no lo entiendo tampoco. Me parece que usted sigue la nostalgia de ayer, ¿no? Puede ser. Tengo una parte derretida. Capaz que la audiencia logra identificarla. ¿Cómo era? El presente lo único que tenemos. El presente lo único que hay. Una cosa así, por ahí. No, debe ser. Qué rima, papá. Sí, no. Bueno, está, yo qué sé. Era en inglesa, seguramente. Ah, no, era al español. En griego. En griego. Ahora cuando venga Afrodita le vamos a preguntar cómo se dice. El presente, lo único que tenemos Sí. Ahora yo le pregunto. Viviendo ese pasado terrible. Hágame el favor. El pasado terrible y ese presente que está bastante terrible, ¿no? Sí. El presente. Bueno, están pasando a... A ver, Afrodita. Toparón y neto mono, pues, jume. Ah, bueno. Ah, bueno, esta se me casó, se me complicó. Tu paronina, tu mono, porque me... Esto es como... ahí está portugués ahí. Ahí discúlpeme, esto es para la... Griego, portugués. No. Dígalo esto... de nuevo, Afrodita, dígalo, háganos el favor, dígalo de nuevo. Tu paronina, tu mono, pejume. Pero eso es como... Tu paronina, tu mono, pejume. Eso es como suena la tumbadora con el amigo Upié. Ah, con se el gordo, ya se sí. Fue. No sé ¿cómo le suena la tumbadora? Dígalo. ¿Cómo le suena la tumbadora? No. Ah, que le diga Afrodita. Usted, dígalo. Lo que dijo Afrodita. Ah, no, ya se fue Afrodita. Ah, ya no me lo, porque ella me lo deja ahí, pero me era lo dice en la oreja. Que tumbe. ¿Cómo te que? Bueno. Sí, sí. Vamos a seguir con esto de la nostalgia. ¿Cómo? Afrodita, dígame, ¿usted tiene nostalgia de algo? De su tierra, de algo en la vida. Cuénteme. Nostalgia y atijoramu. Ah, dice nostalgia y atijoramu. Bueno, usted sabe que usted tocó un tema con Afrodita, gracias. Pero, no, dice nostalgia de mi tierra, dice. Exactamente, Afrodita. Exactamente. Y vamos a lo que le estaba hablando del Uruguay, ¿no? Porque, sí. ¿Por qué el uruguayo o el Uruguay en sí, sí, tiene esa cosa nostalgiosa? Por eso me iba a contar hoy. ¿Qué bueno, pasó? Bueno, pero ahí lo dijo Afrodita. Y Afrodita, en este momento, ¿qué persona es? Es una persona... Es una inmigrante. Exactamente. Ajá. ¿Y de qué está hecho el Uruguay? De inmigrante. Exactamente. ¡Ah! Mire, estoy empezando a entender. Ya la raíz... La raíz... La raíz... Social... Sí. Ya nos marca una nostalgia... con las personas llegadas a estas tierras, claro, ¿no? Usted dice que por la propia confección de la sociedad que vive en este país o que formó este país, sí, que eran tuitos inmigrantes, exacto, hay una nostalgia implícita debido a esa en característica. Parte sí, en parte sí, es como algo que se fue semillando, por decirlo de alguna forma, ajá, ¿no? Ajá. Porque si vamos al caso, Argentina tiene como el mismo origen, pero no tiene esa nostalgia. O sí, vio que el porteño... Sí, pero vio que... Pero sí, el uruguayo... Pero le voy más atrás, si quiere. A ver, vaya más atrás. Le voy a llegar a los tiempos de Artigas, digámoslo así. Le voy a llegar a los... A ver, cuénteme. Sí. Artigas, en todo su concepto, es una expresión de nostalgia. Sin duda. Es una expresión de nostalgia. Es una construcción. Exacto, ¿por qué? Porque es una... ¿Qué quiso crear el hombre? No, él no, ni creo que... No creo nada. No, pero al contrario. Él quería crear la una federación. Una revolución. Una federación. Ahí está. Crear. Una revolución popular que al fin quedó derrotada. Sí. ¿No? Sí, claro. Porque hubo cuestiones de política que impidieron que... Bueno, y la idea de su Liga Federal... La Liga Federal, efectivamente. Exacto. Que tampoco... ¿Se pudo concebir? No. Ni cerca. Entonces, ¿y ahí qué generó? ¿Qué generó? Una frustración. Tanto en él que terminó, ¿dónde? En el Paraguay. En el Paraguay. Haciendo uno. Exacto. Fumándose un churrito. Bueno, eso... Bueno, yo entiendo que algo de eso... Pero cosechaba, no sé si... Él cosechaba cosas en Paraguay. Claro. Y después las regalaba, según dice. Bueno, y todo el mundo lo quería. Vamos así que... a ir en cana. ¿Cómo? Pero si estamos legalizados, legaláis. No por eso. Por lo que estamos diciendo antes. Y el Cuarteto de Nuno escribió ya que Artigas, el día que Artigas se emborrachó. Tuvieron. Y tuvieron unos problemitas. Unos problemas, pero bueno. Nada grave. Ahí están, siguen tocando. Detalles. El mito ese de la federación. Sí. Truncada. ¿Cómo se vive? Con nostalgia. Exactamente. Aunque nosotros somos En esa época... Nos lo robamos a la Artiga nosotros. Bueno, sí. Pero no, nos lo quedamos. Todo el concepto ese que Artigas trató de implantar, de Revolución sí. Popular, de una Liga Federal, que todo fue vilmente truncado. Ajá. Esa truncadez, por decirlo de alguna manera. O truncadera me gusta. Ay, qué lindo, la truncadera. La truncadera. ¿Cómo sale? Toca la truncadera. Podría ser. O la que sale en el río, la truncadera. Esa es la roncadera. Ah, no, discúlpeme. Sí, esa es la roncadera. Sí. Se vive como... Yo creo que desde Artigas ya estoy viendo a través del micrófono, me complica un poco. Nos estábamos buscando ahí a través del micrófono. Qué divino. Se vive como... Qué disparate, qué difícil que es mantener la cordura. Después de la noche de la nostalgia. Claro. Los oyentes tienen que entender, tienen aunque que lo estén escuchando dentro de unos días. Están en la misma posición que nosotros. Supongo que se escucha dentro de unos días el programa. de ahí, claro, capaz que... Ahí va a entender un poco más. O no. O no. Está. Vamos a dejarlo. Vamos a seguir. Entonces, sí, pero que un poco. Bueno, reacomode ahí. Esa nostalgia yo creo que ya la implantamos en Artigas y en la gente que estuvo con Artigas, ¿no? Ajá. Digamos, no sé si llama la nostalgia, morriña, o cómo se llama. Morriña me gusta, saudade. Saudade, ¿eh? Una saudade. Saudade. Ah, no, te da saudade. Ah, no, ya patria. Ah. Oh, a estados liberados. Ajá. A revolução popular é. A revolução popular é uma saudade. Mas é um. Não posso. Artiga não posso. Não posso. Exato. Lo trajimos a Artigas. Sí. Estamos hablando de los inmigrantes, sí, también. Sí, tienes razón. ¿Qué cultura tenemos hoy? ¿Qué cultura? Ahora después pasamos al fútbol, si usted quiere. ¿Cómo no? ¿Cómo sí. no? Pero le voy un poquito más para adelante. A ver, dígame. Entre Artigas y los inmigrantes ahí, que tuvimos a los vallismos. Tienes razón. Tienes razón. ¿Y qué implantó los vallismos? Un estado... Lo consolidó al Uruguay. Exacto, digamos. Pero protectó. Un estado paternalista. Paternalista. O ahora podríamos decirle. Un estado fuerte. Ah. Un estado social. ¿Eh? ¿Eh? Ajá. Entonces, después las generaciones, digamos, de sociedad, y no solo social, sino política, añoraban eso. Pero ¿sabe de dónde vino todo ese ideario? ¿De dónde? De Europa también. Exacto. Así que el propio ideario. De lo que se implantó acá en los principios del siglo XX, la reforma, también son inmigrantes. La imagen de país laboratorio. Exactamente. ¿No? Somos inmigrantes por donde lo mire. Hasta el ideario es inmigrante. Entonces después, las generaciones que vinieron después, sí, como que añoraban el país que no pudo ser. Ah. El que implantó Valle, por decirlo de alguna forma, y que después se vino... Como dice Sabina, que dice, ¿cómo era aquello? La nostalgia de lo que nunca jamás sucedió. No, era... Exactamente. O no era nostalgia, la bueno, palabra no me acuerdo. Ahora, pero el concepto era ese. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Y creo que era Sabina también. Y bueno, y dentro de todo ese derrotero, ya que estábamos con los inmigrantes, con Valle, y nos venimos un poquito más para esta época, sí, ahí entra a calzar... El deporte. Y el deporte porque es la vida misma, ya lo hemos dicho en este programa. La sociedad, la vida misma. ¿No? Acriboso posible o Roquecito. Qué razón que tiene. Ah, dijo exactamente como dijo Roquecito. Dijo, se lo acriboso posible o Roquecito. Bueno, le agradezco, Afrodita, lo que usted está diciendo. No sé si solo están así, pero bueno. Sí, me estoy equivocando, que los oyentes y la misma Afrodita. Para Calió. Dígalo de nuevo. Diga, a ver, ¿qué me dijo? De nada. Ahí. No. ¡Ah! ¡Mire, le habló en español! ¡Oh, qué bien! Ah. Afrodita está aprendiendo, ¿eh? Para muy bien. Caló. Ahí, ahora se lo dijo. Para caló. Que no. Para caló es de nada. ¡Ah! ¡Mire, qué bien! Se lo dijo primero de nada, se lo dijo. Yo pensé que le estaba hablando a Dárdano, a Carlito. Para no, caló. Para caló. Sí, para caló. Sí. No, no, no era. Bueno. A ver, cuénteme entonces cómo es el tema este que usted trae a colación. No, y bueno, dentro de ese país, ¿no?, que se estaba formando, sí, que tenía un futuro como futurista, una cosa como una sociedad como futurista en esa época, sí, no deja de ser lo que fue el deporte también, claro, ¿no? Claro, claro. Bueno, el Uruguay es como muy nostálgico de sus de sus glorias deportivas de antaño, ¿no? Eso, nos define. Vamos, y tenemos mucho para contar de eso. No vamos a contar todo ni nada. Pero hemos tenido glorias. Siempre. Cuando la gente no sabía jugar al fútbol, nosotros ya sabíamos. Ya entonces le ganamos a todos. Siempre. Claro. Una cosa así. Ahora que saben ya es más difícil. Sí, sí. Pero también eso es ciertamente cierto y no tan cierto. A ver, corríjame. Y sí, porque digamos que los seleccionados, los combinados, como dicen. Los combinados, sí. Iban a Europa a jugar y le ganaban a los ingleses, le ganaban. Sí, le ganaban, sí. Que ya sabían también jugar. Sabían. Entonces había como una especie de orgullo, una especie de exaltación social. Ah, claro. ¿No? Que después se añoraba. Claro, después se llegaba a sufrir incluso. Exacto. También. En la memoria de... También se lo enrostramos muchas veces a nuestros hermanos países limítrofes, sí, claro. ¿No? Brasil, como bien le decían algo, le dicen algo hoy en Brasil, ahí en el chino, mano, sí. Callate, si nosotros Maracaná en el 50... ¿No? ¿Por qué no me bajan los tichones? Claro, bajaron, no chicos, no me lo bajaron, estás caliente por Maracaná. Exacto, sí, te has contado una cosa así, sí, siempre está a punto eso. Sí, ¿no? Claro, obvio. Sí, sí, sí. Nosotros creemos que ellos están todo el tiempo pensando en nosotros, claro, en ese sentido. Tienen como 140 campeonatos del mundo. Y sí, nosotros... sí, pero están calientes por ese. Claro. Ese que no pudieron ganar. O nosotros. Claro. Y nos miran como diciendo... ¡Ah, qué cagada! ¿Cómo perdimos? Está, justo ese. ¡Está, ya pasó! Claro, pero tenemos como esa nostalgia, ¿no? Ajá, sí. Como esa cosa. Y yo creo que en algún momento fue como que terminó abruptamente eso. Por eso tenemos esa nostalgia de ese tipo de... Que después como que se retomó de vuelta, ¿no? Porque, por ejemplo, le cuento algo, un ejemplo. Cuénteme, cuénteme. El Uruguay del 74... Sí. Década difícil esa. Bueno, sí será. Y también para el deporte. Sí, me imagino. Uruguay fue al Mundial. Sí. Y perdió abruptamente, quedó aplastado por Holanda. Digamos que traía un fútbol, el fútbol total. La máquina, ¿cómo era? La naranja mecánica. Mecánica, exactamente. La naranja Uruguay mecánica. Venía jugando con unos parámetros de hace 25, 30 años. En la época de Maracaná, exacto. La pelota más pesada. Exacto. Seguíamos jugando lo mismo. Claro, seguíamos jugando exactamente con los mismos 20, campeones. 20 todo. Años después seguíamos jugando más o menos a lo mismo. Claro, claro. Esta gente nos impuso el fútbol del futuro. Gente, este es el fútbol ahora, Tuki. Entonces ahí empezamos a nombrar a Maracaná. Ah. Ahí fue cuando dijimos... Antes se ganaba de otra manera. Antes ganábamos. Antes ganábamos, de verdad. Y la nostalgia ya no empezó a ser algo tan divertido, por decirlo de alguna manera, sino que pasó a lo que nombramos al principio, como un sufrimiento. Claro, claro. ¿Está? Se viene por ese lado. Es como no caer en el... Habría que no caer en el facilismo de no romantizar el pasado. Bueno, pero es esto el de la declina, ¿cómo era? Del declinamiento. Exacto. Y tiene que ver con eso, pero el uno romantiza el pasado. Declinismo. Declinismo, perdón, era unismo. Yo pienso que uno romantiza el pasado también porque es mejor recordar el pasado desde ese lugar, ¿no? Un recuerdo idílico de un momento que tal vez no lo fue tanto, pero que no se va a repetir ya. Claro, por supuesto. Porque ya pasó. Porque ya pasó. Y como ya pasó y no se va a repetir, es como que uno tiene la cancha, vamos a seguir utilizando términos deportivos, sí, tiene la cancha libre para agregarle y sacarle lo que quiera. La memoria es así, ¿vio? Sí, es como maniable. ¿No? Usted a veces también recuerda cosas que no fueron tan malas como cosas espantosas, porque depende de lo que a usted le... ¿Cómo estaba usted? ¿Cómo estaba en ese momento, claro, en esa situación? Exactamente. Por eso los recuerdos de la niñez. Sí. Muchos recuerdos de la niñez. Sí. Cuando nos acordamos, yo qué sé, de los juegos, de nuestros amigos. Sí. Nos acordamos de manera cálida, ¿no? Tiene razón. Jugábamos a... Teníamos una bicicleta porque era una bicicleta para 10. Con una pelota jugábamos 15. Decía, ay, lo bien que la pasábamos. Y lo bien que la pasábamos. Era una porquería. Todo el mundo quería jugar y nada. Siempre había uno que era un cortamambo. Pero una hora, bolita. La bolita toda cascoteada. Se quedaba re caliente cuando le ganaban la bolita. Decía, ah, no, le pegaste un tiquiñazo. No puede ser. Pero es cierto que el tiempo... Genera... El tiempo como que todo lo suaviza o lo exalta o lo pone en un lugar. Lo pone en el lugar que usted quiere, me parece. Exactamente. O sea, lo sube y lo baja de manera romántica. Yo tengo muchos recuerdos de cosas que... Cuéntenme, por ejemplo. Cosas que no viví nunca, por ejemplo. Ah, sí. O sea, campeonato que gané, cosas no, que... Sí, pero yo me lo digo muchas veces... Hasta que lo transformo en un recuerdo válido. Hasta que se incorpora en mi línea de vida. ¡Hombre, en mi cronología! ¡Es excelente! Sí. Eso se lo recomiendo. Es muy bueno para la autoestima. ¡No me digas! Sí, entonces usted dice... Oh, yo me acuerdo cuando gané tal campeonato, pero ese campeonato nunca existió. Oh, yo me acuerdo, lo ganamos así al borde. Aparte le puede dar una épica también. Claro, faltaban 2 minutos. 2 minutos faltaban. Estaban perdiendo por 3. Exactamente, y entonces entré yo. Entré yo y no había largue. Y entré yo y metí... ¿4 goles? Los 4 que faltaban. No, vamos a poner que no son goles, son X. 4 partidos truco. Los cuatro falta en Vido que hacía falta, o contra Flor el resto que hacía falta. Y ahí se vino abajo el boliche. No me digas. Sí, se vino abajo. Tenía como 70 en Vido, una cosa. Sí, no, impresionante. Aparte, jugar 4 partidos de truco en 2 minutos. No le alcanzaban los porotos. No, o sea, los porotos entraban a volar por todos lados. La gente era... No. La gente... No me digas, sí. Estoy un poco malherido. Sí. La gente estaba... Era como... Parecía un casamiento aquello. Llovía el maíz. Llovía el maíz. Decía, y me sacaban en anda. Ah, pues, menos los dos que le ganamos, ¿no? Sí. Una cosa que se quedaba caliente esa gente. Ay, hasta el día de hoy se lo restriego. Sí, sí. ¿Pero es el cuento o era verdad? No, es algo que se me incorporó en la cronología. No tengo ni idea si es verdad ahora. Claro. O sea, yo ahora asumo que sí. Ahora lo cuenta como una nostalgia. Claro, yo tengo nostalgia aquello que no... Que fue un triunfo, pero en mí. En mi imaginación. Un estrés idílico. Y lo bien que me hace acordarme de esas cosas. Me hace mucho bien. Sí. Esa nostalgia yo la disfruto. Porque después tengo otra nostalgia también de cosas que fueron verdad. Pero ya como se me mezcla, ya no sé bien qué fue lo que yo inventé. Y qué fue verdad. Es un híbrido. Sí, entonces lo que tiene mayor calidad, supongo yo, que fue lo que inventé. Mire usted. Como esto de los 4 trucos en 2 minutos, que además es difícil de creer, ¿no? Bueno, mire, usted empieza, ¿no? Está, truco, vamos a hacer otro, ya. O sea, dice, falta envido. Falche. Contra Flor. Falta envido y truco. Contra Flor. Contra Flor, el resto y truco. Y le dice, quiero la Flor. Está listo, tengo 47. Oh, 47, sí. ¿Qué lo tiró? Sí, hasta 47. La caja le tiró arriba. Sí, todo. Las 3 veces. En 2 minutos. 1:49. No tengo... El partido venía durando 3 horas. Sí, hacía rato que estábamos con el mismo juego. En 1:49. En 1:49. Lo di vuelta. Y ganamos un montón de plata. Toda la vuelta. No, y di la vuelta para todo el boliche. Tuvimos tres días festejando. Se llevó como 3 kilos por otro. Sí, no, después nos hicimos unos maíces ahí, unos pop. Está malherido usted también. Yo estoy un poco malherido. El lechoncito ese me dejó la corrida en la helada. ¿Cómo? ¿Qué cosa loca esa aventura, sí, no? El lechoncito. Sí. Que difícil los lechones cuando están así, cuando no quieren ser comidos. Porque hay lechones que se dejan comer. Dice, bueno, ya cumplí mi ciclo. Ya cumplí con lo que tenía que... cumplir. Bueno, pero... Pero este no. Este no, no. Este era revolucionario. Capaz que le quedaban cosas para hacer en la vida. Yo creo que sí, porque él nos miraba y era como... decía, no, hoy no va a ser. Hoy no. No. Debe estar, a esta altura, debe estar llegando ya algún peaje. Debe estar llegando. Sí. Claro, porque arrancó para allá. Sí, arrancó rápido. Claro. Una cosa fantástica. Y usted sabe que cuando volvimos al lugar... Habíamos dejado el vino. ¡No! ¿Cómo pudo haber hecho eso? Y usted sabe que no estaba tampoco. ¿Ah, no? Se terminó la fiesta, pero hizo facto así. Nada duró. No teníamos qué tomar, qué comer. Una cosa fantástica. Le íbamos a arrancar a los rabanitos, pero no había. Entonces terminamos tomando agua. Ajá. De pozo. El hombre ahí tenía agua de pozo fría y así estaba. Ah, vio que sale, claro. Y como estaba todo sudado y todo. Sí, exactamente. Entonces, ahí nostalgiamos. Dijimos, qué bien que habíamos pasado el otro 24, que el lechón se había dejado agarrar. Qué lindo hubiésemos pasado. Pero ahora, usted en unos días, recuérdelo como que sí agarraron al lechón. Esa es su técnica. Esa es mi técnica. Y lo agarraron, no sabés, y ahí... Lo carneamos, el lechón estaba re contento. Re contento está toda la gente vegana y vegetariana que nos está escuchando. Sí, también, ¿no? Ahora sí, de esta historia, o sea, ¿no? Estamos perdiendo. Escucha, es que más. Escucha, abierto. Lo ¿no? convencimos de que se carneara. No me digas. No lo forzamos. lo conversamos, lo convencimos y se hizo un harakiri ahí mismo. Y dijo, muchacho, yo pongo el lechón. Dijo, pues hablaba, yo pongo el lechón y se hizo un harakiri. Y está, y pasamos precioso. Y todos contentos porque no hubo maltrato animal. Ni nada. Dios querido, esa es su historia. Esta es mi historia, se la estoy pasando a usted. Yo ya me veo ahí. Ya me metí en su experiencia. Me estoy autoconvenciendo. Convénzase, ¿no? Fue lo que pasó, sí. Se lo juro. Te juro que fue lo que pasó. No sé si la grapamiel que estoy tomando. Yo estoy tomando agua, no me creo. Sí, no, lo veo. Me estoy hidratando. Lo veo, pero... Debe ser el agua, era el agua esta que le saqué la canilla. Yo ya le dije, el problema no está en lo que se toma, sino en los cubitos. Exactamente. Bueno, estimado, vamos a tener que ir partiendo sí. por hoy. Porque... Él ha dicho se lo dejamos al amigo Estérfilo. No, él ha dicho se lo vamos a dejar al amigo Estérfilo, a quien le queremos, esté donde estés. Yo creo que él se va a comunicar igual. ¿Sí? Sí, en algún momento en se algún comunicará. Momento se va a comunicar y una... Porque ¿cuánto tiempo va a faltar este señor? Y no sé, eso es indecisivo. Porque a mí me preocupa un poco tener que asumir esta responsabilidad demasiado tiempo. Porque... Yo no tengo ninguna responsabilidad. La responsabilidad la tiene usted. Acá yo no tengo ninguna responsabilidad. No, fue Julieta Venegas, dice acá Fabián Arquímedes. Ah, lo de la canción. La de la Fabián. Canción. Sí. Julieta Venegas, mire cómo él sí le entendió. Vio que lo de la audiencia, el Fabián. Gracias, Fabián. Fabián, un gran amigo también. Grande, Fabián. Estaba revisando acá si el Terfilo no había mandado algo. Tipo eléctrico ese. Es un tipo que no para. No para. Eléctrico. Está siempre enchufado. Está siempre enchufado. Yo creo que su apellido es Daluz. Ah, sí. Sí. Sí, ah, mírate. Sí. Él me presentó un amigo una vez. Ah, ¿le presentó? Sí, Salvador Daluz, también trabaja en este. Sí, mírate, sí. Salvador Daluz. Sí. Pero... quería ser pintor, dice. Ah, ¿sí? O sea, no me digas. Fue Salvador Dalí. Ah, no, este era Daluz, claro, no tenía apellido para ser pintor. Porque, claro, trabajaba en la UTE, Salvador Daluz. Daluz, claro. Claro. Un Salvador, además, pues se cortaba la luz. Exactamente. Bueno, nos vamos. Bueno, pero no nos vamos a ir antes. Vamos, primero vamos a leer algo. Léame algo. Le voy a leer algo que creo que tiene que ver con nuestro estado actual, con las consideraciones que hemos hecho sobre nuestro país. Sí. Y con todo esto que hemos hablado de Artigas. Está todo vinculado en este poema del querido Mario Benedetti, que fue con quien empezamos y va a ser con quien nos vamos a ir. Qué grande Mario. Y le voy a contar. Dígame. Ahí va. Diga. Prepárese. Sí, estoy. Está. País verde y herido, comarquita de veras, patria pobre. País ronco y vacío, eso para usted. País ronco y vacío, tumba muchacha sangre sobre sangre. País lejos y cerca, ocasión del verdugo, los mejores al cepo. País violín en bolsa o silencio hospital o pobre Artiga. País estremecido, puño y letra, calabozo y pradera. País ya te armarás, pedazo por pedazo, pueblo, mi pueblo. Y con el querido... No se puede decir más nada. No, se me está piantando un lagrimón. Y con el querido Mario Benedetti. Grande Mario. Con el gran Mario Benedetti que escribe este... poema que se llama Hombre que mira a su país desde el exilio. Tiene algo de nostalgia también. Acá tenemos el cuadrito, acá está nuestro querido Mario. Sí. Sí. ¡Nos vamos a despedir! ¡Nos vamos a despedir! Pero... No sin antes desearles una próspera vida. Unos recuerdos bien construidos. Fantásticos. Fantabulosos. Ahí está. Y que la nostalgia les sea propicia. Calen sus corazones como tal cual probar una sandía. Exacto. Póngale. Hasta el próximo. Hasta la semana que viene. Salud. Salud. Salud, Roquecito. Pórtese bien. Da un poco de miedo como bañarse de noche en el mar, como el primer beso en la oscuridad, como estar alerta en un barrio que no conoces, donde una vecina pregunta quién es. Hoy la vi a la abuela, creo que ella no me conoció. Dibujó una sonrisa y en un hilo de voz dijo: soy Alicia y solo yo crío conejos aquí. Cuando ya no tenga, habrá que partir. Luna, tú no eliges alumbrar, solo al que merece tu brillar. Luna, tú no obligas a que miren todo tu esplendor. Da un poco de aliento descubrir que no importa la edad, se aprende y se vive para celebrar. Mira tus arrugas, el llanto y la risa marcaron tu piel, cada una tiene su razón de ser. Cuando el desprendimiento venga y te ayude a cruzar el umbral, o una voz querida pase a saludar, dile bien quién eres y aquello que solo haces tú por aquí. Cuando ya no tengas, habrá que partir. Luna, tú no eliges alumbrar, solo el que merece tu brillar. Luna, tú no obligas a que miren todo tu esplendor.